Es muy grato saludarles, amables oyentes, su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cordial bienvenida. Es un momento de hacer un resumen de nuestra conversación. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que esté gozando de la compañía familiar y, junto a ellos, de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Hemos venido hablando acerca de este concepto de reforma, de un cambio, de una modificación hacia un objetivo que mejora algo en realidad en nuestra existencia. La Biblia así nos llama a reformarnos, a volver. Y tenemos varios ejemplos, pero tiene que haber una disposición para este cambio. Esta disposición que trae como consecuencia el crecer y el cambiar efectivamente nuestra postura frente a ciertas situaciones. Porque podríamos ser como los discípulos que estuvieron muchos años con Jesús y aún les faltaban algunos cambios, algunas reformas, algunas situaciones para entender los conceptos puntualmente de lo que es la salvación y la relación con los seres humanos. Pero sabes, algo interesante que ocurre, Dios no nos fuerza a hacer esos cambios. La verdad es que Dios usa un método mucho mejor que eso. Cuando nosotros entendemos el amor de Dios, cuando somos conscientes de las bendiciones que estamos recibiendo de nuestro buen Padre Celestial, surge en nosotros el deseo de ser mejores. No podemos pasar por alto la bondad de nuestro Dios, tantas bendiciones que Él derrama sobre nosotros, los cuidados, la misericordia. Entonces, eso hace que uno tenga ese anhelo, ese deseo de ser mejores, de cambiar nuestra vida, dejar de lado aquellas cosas que le ofenden. La gracia para crecer la otorga el Señor, y aquí vemos algunos ejemplos que nos podrían ayudar para entender estos conceptos. Oye, perdón, ya que hablas de la gracia, creo que sería bueno que definiéramos lo que es la gracia, porque gracia se usa de en muchas español formas. Hay muchas formas. Claro, cuando dice, mire, esta persona tiene mucha gracia, uh-huh. Hace las cosas con gracia. Incluso entonces, algunas personas dicen, ¿cuál es su gracia? También. Refiriéndose a cuál es el nombre. Entonces, se usa de muchas formas esta palabra. Creo que es bueno que nosotros definamos cómo la vamos a utilizar en este caso. Gracia es un don gratuito de Dios otorgado al ser humano, puntualmente para que él sea salvo, beneficiario de las bendiciones de nuestro Dios, que de otra manera no las podríamos tener. Y creo que deberíamos además agregar que es un don inmerecido. Inmerecido, por supuesto. Cuando leemos allí en Lucas 9:51, vamos a ver cómo estaban los discípulos en algún momento de la existencia. ¿Recuerda usted, este incidente está contándose cuando ya han vivido con Jesús, han tenido muchas relaciones, han escuchado, han visto sus milagros, sus parábolas, todo? Pero Lucas dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, firmó su rostro para ir a Jerusalén. Me suena esto bien interesante porque muchas veces Jesús dijo, aún no es mi tiempo, correcto, no ha llegado mi hora, sí, no es el momento de actuar. Ahora está firmándose como para que ir a Jerusalén. Se entiende que esto podría estar dado unos 6 meses antes de su muerte, de su crucifixión, pero él está retrasando un poco la ida a Jerusalén para no adelantar el proceso al cual iba a ser él sometido al enjuiciamiento humano por ser un Dios salvador. Qué terribles consecuencias han tenido esas personas por ello. Y entonces sí que envió a algunos mensajeros, en esto en realidad estábamos hablando de Jacobo, que es el que los envía, son dos mensajeros adelante para prepararle, como vamos a decirlo así, preparar alojamiento para ellos. Lo envía a un lugar que no es justamente el más adecuado, según el concepto de los discípulos, a una aldea de los samaritanos. ¿Y qué sucede allí? Ellos entraron, pidieron el alojamiento y no los recibieron porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Ustedes no son bienvenidos aquí. Eso fue lo que le dijeron. Ahora, fíjate, en este caso, Jacobo y Juan justamente fueron las personas. Exactamente. ¿Por qué no les recibieron? Recordemos que en la antigüedad la hospitalidad era era prácticamente una bendición que recibía la persona que hospedaba. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué actuaron así? Porque dice, más no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Y por qué ellos se enojaron por el hecho de que ellos iban a Jerusalén? Porque los judíos miraban en menos a los samaritanos. Entonces, era como que los samaritanos tenían una forma más baja o inferior en la adoración. Por eso que era como un desprecio que le hacían a los samaritanos cuando ellos iban a Jerusalén. Despreciaban a los samaritanos porque ellos no tenían un templo como el que ellos tenían y consideraban, como digo, la adoración de ellos superior a la de los samaritanos. Por eso que ellos se enojaron, porque sintieron que los estaban despreciando. Y fue por eso su reacción de no darles alojamiento, de no atenderlos. Y fue por eso también que estos dos discípulos, especialmente Santiago, perdón, Juan, dice al Señor, si no quisiera que ellos hicieran descender fuego para que los consumiera, dice, fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma. Entonces, volviéndose Jesús, le reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahora, este concepto de perder las almas es bien bonito a analizarlo, porque resulta que Cristo dice, yo no vine para perder las almas. Y muchos de esos samaritanos creyeron en Jesús después, sí, muchos de ellos se salvaron. Ahora, si uno dice, si Cristo los consume, ¿qué habría pasado? Bueno, son suposiciones que uno en realidad no sabe del futuro, pero sirve para pensar un poquito que a veces nuestra decisión, cuando no ha sido el crecimiento en Cristo, puede tomar decisiones equivocadas. Y yo creo que Juan después lo vamos a ver cómo ha cambiado en realidad su postura frente a las personas. El otro incidente está en Mateo capítulo 20, no sé si lo tienes allí. Sí. En Mateo 20 justamente en adelante, una situación que se da con la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ahora fíjate, cuando él le habla del bautismo con que iba a ser bautizado, no está hablando del bautismo de agua, porque él ya había pasado por ese bautismo, aunque no lo necesitaba, pero pasó para darnos ejemplo. ¿Por qué bautismo era el que estaba hablando? La muerte que él iba a sufrir, de eso le estaba diciendo. Y cuando ellos le dicen que iban a poder, entonces él les dice, sí, con el bautismo seréis bautizados. O sea, vas a pasar el sufrimiento. Exactamente, de y ellos pasaron justamente. Ellos tuvieron que pasar Jacob por la muerte. Fue uno de los primeros que murió, ¿eh? Sí. Fue uno de los primeros que fue. Y Juan se pagó dice las que, consecuencias de ser cristiano. Y Juan se dice que es el que murió de muerte natural, aunque cuenta la tradición, no la Biblia. La Ajá. tradición dice que fue metido en un fondo de aceite hirviendo. En un tambor de aceite hirviendo y no milagrosamente nada. Él salió vivo de allí. Pero también, fíjate, la tradición dice que de allí, de la isla de Patmos, él salió hacia los hermanos, lo llevaron y estuvo con ellos hablando, conversando, y allí en comunión de toda la hermandad él descansó, uh-huh. digamos, sus días viejitos. Fue el único que murió de muerte, claro. natural. Pero hablando esto de los hijos de Zebedeo, fíjate que algunos escritores piensan que esta madre era Salomé, que era hermana de María, la madre de Jesús. Interesante estas relaciones que hay aquí, ¿eh? Uh-huh. Y además era una de las mujeres que acompañaba a Jesús y a sus discípulos en sus viajes, que los atendía. Por eso que decimos que cuando hablamos de los 12 discípulos que iban con Jesús, normalmente iba mucha gente más atendiendo, sirviendo a Jesús. Y Y para dar un alojamiento uno puede pensar, no se necesita una piececita, sino más de una pieza, ¿no? Pero es bonito esto, estos antecedentes. Pero la reacción de estas personas era muy distinta, buscando un lugar, una posición, cuando al final Jesús le dice, mira, eso no es cosa mía. Mi Padre sabrá a quién le dará la derecha y la izquierda. Y yo estoy pensando que cuando tú llegues al cielo, por la misericordia y la gracia de Dios, no creo que vas a buscar ni la derecha ni la izquierda, porque te vas a sentir tan grato el lugar que Jesús te dé al final. Porque va a ser de acuerdo a tus gustos, a tus aspiraciones, y va a ser mucho más grande, mucho más hermoso, mucho más sublime, cualquier cosa que el Señor te dé, y serás feliz allí. Permíteme hacerte una corrección, en cierto modo. Tú dices que va a ser de acuerdo con mi interés, con mi anhelo. Yo creo que todo anhelo y todo deseo quedará tremendamente pequeño en relación con lo que el Señor nos va a dar. O sea, nosotros vamos a estar también, ¿por qué? Porque nunca podremos soñar siquiera con lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Entonces, claro, lo que el Señor nos dé va a ser algo maravillosamente bueno, tremendamente bueno. Y creo que vamos a estar a gusto donde quiera que sea. Ahora, fíjate, en este caso, en el caso de los hijos de Zebedeo, la madre pidió algo que toda madre pediría. Y era algo que todos ellos anhelaban. Lo mejor para sus hijos. Ahora se entiende que según la respuesta de Jesús, posiblemente la madre hizo la introducción y los hijos fueron los que hablaron. Me gustaría también que puede, sí. Claro. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando uno va a Juan capítulo 2, primera de Juan, que es el mismo discípulo este que está pidiendo una posición, dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y permítanme hacer un paréntesis. Y si alguno hubiere pecado, les haré descender fuego del cielo para quemarlo. No dice así el texto, te fijas. ¿Cómo ha cambiado Juan ahora su postura? No está queriendo la muerte del pecador, sino que está queriendo que se salve. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Antes, Juan decía, este Jesucristo puede destruir a las personas pecadoras como los samaritanos. Ahora no. Ahora ellos son bienvenidos a la casa de Dios. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Creo que en Santiago y Juan podemos ver también los defectos de carácter que nosotros tenemos, ¿eh? Porque ellos no estaban lejos de representar el carácter de Cristo. Pero luego de caminar con el Señor, después de haber tenido la experiencia con el Señor, ese carácter cambió imperceptiblemente. Ellos creo que no estaban pendientes de eso. Ellos lo que estaban pendientes de seguir a Jesús. Esto fue dándose en forma natural. Ellos, a pesar de estar de tener ese defecto, anhelaban revelar el carácter de Jesús más plenamente, deseaban una transformación, una reforma en sus propias actitudes. Esto tenemos que reconocer, que el crecimiento y el cambio son parte también de nuestra experiencia cristiana. Pero todo esto también debemos reconocer que es producto de la gracia de nuestro Dios. Esto lo obtenemos no por nuestros esfuerzos, lo obtenemos gracias a que nosotros podemos caminar al lado del Señor, tomarnos de su mano y dejarnos guiar. Pero para eso debe haber una elección. Yo tengo que elegir seguirlo. Efectivamente, la salvación no tiene un hilo de hebra humana, dice, ¿no es cierto?, el enjuague en sus escritos, pero uno tiene que escoger, uno tiene que seleccionar, uno tiene que elegir qué camino va a tomar. Dios lo coloca, lo pone a nuestra disposición gratuitamente, pero nosotros sí tenemos que tomar la decisión. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, mira las indicaciones que dice Pablo a los de Filipos, Filipenses capítulo 2:12, no como en mi presencia solamente, sino también más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su propia voluntad. Por su buena voluntad. O su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bueno, pero todo esto, fíjate, todo esto pasa por el poder de la elección que el Señor nos entregó. Claro. El Señor no fuerza a nadie, nunca forzará nuestra voluntad. Entonces Él espera que nosotros elijamos conscientemente. Y para ello pone todos los elementos que necesitamos para hacer una buena elección. Creo que en ese sentido tenemos que reconocer que Dios nos ha dado toda la información necesaria. No estamos haciendo una elección a ciegas. A pesar de que en lo espiritual hay muchas cosas que no podemos ver, pero con todas aquellas cosas que el Señor nos muestra, creo que podemos entregar nuestra confianza, podemos poner nuestra confianza en el Señor y podemos hacer buenas elecciones. Ahora, Pablo aquí, en lo que tú leías en la carta a los Filipenses, dice, ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. Creo que la salvación es lo más importante que nosotros tenemos en nuestra vida. Es más importante que la profesión que nosotros podamos elegir. Yo no digo que no sea importante la profesión. Sí, tiene importancia. Pero la salvación es mucho más importante. Porque dime tú, ¿qué sacarías con tener 10 títulos y perderte? Perderte eternamente. No sacarías absolutamente nada. A lo mejor podrías haber tenido un pasar más o menos, porque tampoco el hecho de que tengas tantos títulos no te libra de sufrir enfermedades, de que te roben, de que te asalten, en fin, de que pases por situaciones difíciles. O que quedes sin trabajo. También. Entonces, ahora mira, quizá un ejemplo para entender un poquito esto, los ejemplos son limitados en realidad, pero nos ayudan a entender. Supongamos que hay una ampolleta, no sé cómo se dice en nuestro lugar, una lamparilla, una candilera, no sé. Pero que dice, quiero alumbrar, entonces alguien le diría, bueno, por lo menos conéctate, haz algo, ¿te fijas? Porque justamente cuando dice aquí la palabra produce, Dios produce en nosotros, es producir poder, dar energía, pero conectados a Dios, entonces somos luces que alumbramos, desconectados, seguimos siendo la lamparita, la ampolleta, pero sin luz, sin cumplir el propósito de Dios. Y entonces, por eso que dice que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad hacia nosotros, sin contiendas, sin murmuraciones, y esto nos dará una visión distinta de lo que es el Evangelio, la buena nueva. Fíjate, mientras los hombres finitos y pecadores obran su propia salvación con temor y temblor, es Dios el que obra en ellos para querer y hacer la buena voluntad de Dios. Pero Dios no actúa sin la cooperación del hombre. Este debe ejercer su poder al máximo. Debe poner como un apto y dispuesto alumno en la escuela de Cristo. Y cuando acepta la gracia que le es ofrecida gratuitamente, la presencia de Cristo en el pensamiento y en el corazón, le darán decisión de propósito para poner a un lado todo peso de pecado y que el corazón pueda ser lleno con toda la plenitud de Dios y de su amor. Ahora, uno tiene que entender de que a veces nosotros dudamos de alguna de estas cosas porque no tenemos la experiencia de la relación con el Señor. La idea es tener confianza. ¿Tú recuerdas que Mateo 26:31 ocurrió un incidente allí que ratifica esto? Ahora, me permite solamente una cosita. Recordemos, creo que el arma más poderosa que tiene el enemigo es precisamente poner la desconfianza en todo. Recuerda lo que hizo con Adán y Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis, todo, puso la duda. Cuando Jesús quiso hacer exactamente lo mismo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Siempre está poniendo la duda, siempre está tratando de hacernos dudar. Y nosotros no somos excepción. El enemigo también va a actuar en nosotros, por eso que tenemos que luchar contra esto. Es que la fe es la que hace y derriba las barreras del enemigo, justamente. Exactamente. Nos hace ver la luz de un nuevo día, de un nuevo resplandor, de una nueva confianza en el Señor. Pero mira, tú recuerdas el incidente que pasa allí en, como lo decía, en Mateo 26. Dice, Pedro está tomando la palabra de todos, como siempre lo hacía, ¿no? Mira, tú te va a pasar esto, Señor, pero yo no te voy a abandonar. Y los otros dicen que dijeron lo mismo, ¿no? Estoy seguro de que yo no te voy a abandonar, voy a dar mi vida por ti. Y el Señor le dice, sí, tú vas a pasar algunas cositas, pero te voy a decir algo. que antes que el gallo cante, o sea, antes que llegue la madrugada, no sabemos exactamente qué hora era, tú me vas a negar tres veces. Aunque el gallo puede cantar a cualquier hora. Claro, pero allí estaba lo extraordinario de la sentencia de Jesús, antes que el gallo cante. Y el relato dice que él lo negó y enseguida cantó el gallo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí él tenía una confianza equivocada en sí mismo. Yo puedo hacerlo, yo puedo ser firme, yo no te voy a negar. Y se dio cuenta que podía hacerlo, porque sus fuerzas no estaban justamente en él, sino, lamentablemente, la fuerza está en Jesús. Y lo que encontramos ahora, Pedro actuó muchas veces de esta manera, así impulsivo, pero no fue lo más correcto, y él lo entendió, porque después vemos a Pedro predicando de una manera muy diferente. También está el caso de Tomás, llamado el dínimo, dice la Escritura, allí en Juan 20, 24. Dice que los discípulos le cuentan a Tomás, y se sabe que Jesús ha resucitado, y él dice, no, mientras yo no vea. Y sabes tú que el pensamiento nuestro es así, ¿eh? El pensamiento es así. Ver para creer. Latino. El de los judíos no era así, era un poquito más abierto. Dios decía algo y ellos lo creían, no cuestionaban lo que Dios decía. Nosotros somos un poquito más dados a los cuestionamientos, a preguntar. Tomás está en esta posición. Yo tengo que tocar, hacer. Pero cuando uno mira el antecedente, cómo responde, Tomás. Es una manera extraordinaria de mostrarnos a nosotros que Dios es Dios, que Jesús es Dios. Luego dijo a Tomás, pon aquí, estoy pensando en la cara que habrá puesto Tomás y los discípulos. ¿La irá a tomar? ¿Va a creer ahora? Pero él responde de una manera que deberíamos responder nosotros. Y Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Lo coloca en el nivel de Jehová, del Padre, lo coloca como divino y se incorpora a adorar a Dios. Hay un cambio en estos personajes, que es, pasan de la duda a la confianza plena y a la fe en Dios. No cabe duda de que Pedro necesitaba un despertamiento espiritual, necesitaba un cambio de actitud, necesitaba una reforma en su vida. Y creo que ambos, Tomás y Pedro, lograron eso con la ayuda de nuestro Dios. Pero fíjate, otra cosa que debemos mencionar que el reavivamiento se dice también como un ejemplo, es como volver a casa nuevamente. Sí, porque para reavivarse una persona tiene que haber estado viva para volver a vivir. Aquel que está muerto espiritualmente no pasa por esto, no podríamos decir que no es un reavivamiento, es un vivir. Esto es un volver a vivir. Antes estuvo vivo y se alejó, se apartó de Dios y separado del Señor, solamente encontramos la muerte. Pero aquí se nos muestra, ¿recuerdas el caso que el Señor cuenta, la parábola del hijo pródigo? Sí, allí está en Lucas 15 justamente. Exactamente. Muestra ese incidente, bien conocida la verdad de las cosas, pero bajo el concepto de reforma, de disposición a crecer y cambiar, uno tiene que mirar esta parábola. Encontramos que el hijo pródigo tenía todas las comodidades, se nota que era un padre muy rico, tenía muchas posesiones, y le repartió los bienes. Porque tenía hasta siervos. Claro, le repartió los bienes cumpliendo una disposición, un pedido que estaba un poquito incorrecto, porque las herencias normalmente se toman cuando la persona ha fallecido. Me parece que estaba más de un poquito incorrecto. Claro. Era totalmente padre concedió este privilegio y él sufrió las consecuencias de su pedido. Nota, es su pedido lo llevó a esta consecuencia, porque él despilfarró el dinero, se quedó sin nada, sin amigos, y bajó, como tú decías durante la semana, a las profundidades de la decadencia moral, de la disposición a crecer. Prácticamente se había nublado su existencia porque estaba en una posición muy baja relación a la sociedad de esa época. Y entonces, ¿qué es lo que hace él? Me gustan algunas palabras que aparecen acá. Dice, volviendo en sí. ¿Qué significa este volver en sí? Bueno, cuando nos apartamos de Dios, el pecado nubla nuestro entendimiento. No somos capaces de tomar decisiones correctas. Entonces, es como haber perdido el juicio. Es como haber enloquecido. Entonces, aquí dice, él vuelve en sí. Cuando vuelve en sí, era justamente cuando estaba allí entre los cerdos, deseando comer las algarrobas, pero nadie se las daba. Era el nivel más bajo que alguien pudiese alguna vez llegar a imaginar. Por eso que él vuelve en sí, dice, me levantaré y miré a mi padre, y él piensa todo un argumento que le va a dar padre por qué había ido, y solamente para pedirle que fuese hecho como uno de los jornaleros, nada más. Yo creo que muchas veces lo pensó quizás en las noches de cuidar los cerdos. Él decía, mira dónde estoy, pero tomó una decisión, que eso me gusta a mí, porque dice, me levantaré, y agrega otras palabras, yo no soy digno de ser, es el discurso que está preparando, no soy digno de tomar la posición de hijo, hazme como un jornalero, claro. Y aún así, como jornalero, estaré mejor que aquí, porque reconoció lo que era estar al lado del padre. Pero luego, levantándose, vino una decisión inmediata, no prolongó esto, y lógicamente cuando él comienza su discurso, se acabó el discurso, porque el padre le dio la bienvenida, no solo como siervo, sino como hijo nuevamente. Ahora tenemos que mencionar que para hacer esto, él necesitó fe para actuar. Claro. Él tenía que tener la fe suficiente para creer que el padre lo podía recibir, para poder creer que él podía tener la posibilidad de ser uno de los siervos de su propio padre. Entonces, la fe aquí juega un papel importantísimo. Él tenía esa fe y actuó por fe, y bueno, y él recibió mucho más de lo que alguna vez pensó. Y eso es lo que nos muestra el Señor también. Nuestro Padre Celestial siempre está dispuesto a darnos mucho más de lo que nosotros pudiésemos alguna vez imaginar. Siempre Él nos da más de lo que pedimos, y lógicamente de lo que merecemos, porque no merecemos nada. Recordemos que cuando hablamos de gracia, tú mismo lo dijiste, gracia es un don inmerecido, es un regalo que el Señor nos da. Ahora, uno, al tomar el ejemplo de este paralítico que 38 años, que relata Juan capítulo 5, uno dice, ¿cómo ejerció fe este hombre en las palabras de Cristo? Porque la pregunta de Jesús fue, al mirar toda la multitud, vio uno que tenía realmente, estaba mal, era el peor quizás del grupo allí. No tenía familia, lo habían dejado, estaba solo, abandonado, buscando una solución humana a su problema. Le dices, ¿quieres ser sano? Como decir, si eso es lo que necesito. Una pregunta extraña. Retórica, dicen algunos allí, sí. Un lenguaje un poquito rebuscado que usó Jesús, ¿quieres ser sano? Y él siguió con su problema. No tengo quien me ponga el agua. O sea, siguió con el problema que tenía, buscando una justificación por obras, quizás alguien, si viene alguien y me tira. Entonces, bueno, y Jesús le responde de una manera maravillosa. ¿Qué le dice? Levántate. A ti te digo, esto es mirándolo quizás a los ojos, saltó la esperanza, saltó una nueva vida, una nueva postura. Ese colchón sucio y maloliente que tenía que dejarlo, y Jesús le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y la Escritura dice, y al instante, en el mismo momento en que Cristo lo dijo, el hombre no dudó, tuvo fe, se paró y anduvo. Siguió andando, dice el original, esa es la versión más, sí, más cerca de la traducción, siguió andando. Qué linda experiencia. Fíjate, lo dijimos en un momento, cuando él le hace la pregunta, ¿quiere ser sano? Pensamos que allí él le inyectó la fe que él necesitaba, que él podría ser sano. Él creo que en ese momento ya había perdido toda esperanza, pero el Señor le inyecta ese deseo nuevamente. Y tan pronto como el hombre resolvió actuar sobre la base de las palabras de Cristo, él fue sanado. Él fue sanado. Pero fíjate, también creo que debemos pensar en lo que el Señor le dice cuando lo encuentra en el templo. Mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Creo que en eso también debemos pensar nosotros. Cuando el Señor nos saca de una situación, no es para que volvamos a lo mismo. Es para que hayan cambios, para que se produzca este reavivamiento y esta reforma. Bueno, quizás usted está en la condición de este paralítico, y Jesús también le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Tenga la fe, comience a andar con el Señor, porque como dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La vida de los discípulos testifica de la realidad de la lucha que existe en la vida cristiana. Los cambios no ocurren sin una batalla espiritual. La reforma ocurre cuando, por fe, aceptamos la victoria de Cristo como nuestra y elegimos entregar a Cristo nuestros hábitos y actitudes tan distintos de los de Él. Piénselo. Bendiciones, nos encontramos en una nueva oportunidad en su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga, un cariñoso abrazo para usted y será hasta la próxima.